Muy bien, la actualidad del torneo nacional de ascenso, recordando que esta noche a las 10 de la noche estaremos en Cañada de Gómez con Sport Club de Cañada de Gómez y la Unión de Colón, lindo partido con el amigo Matías Traversa, con toda la producción de Pixel y de los Pérez García. Mientras tanto, Cristian Santander, el Messi, campeón y con una medalla de oro en los Juegos del Sur para la selección femenina. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día y felicitaciones. Hola, Fabián. Bueno, muchas gracias, buen día. Contento ahí, saludando a todos. Enfrentaste en la final a un equipo que conocías bastante bien vos. Sí, sí, la verdad que un equipo que, bueno, más allá de conocerlo, su preparación para este torneo como local y tener un evento país fue muy buena. Ellos jugaron en una gira en Cuba de 7 partidos. Se prepararon 5 meses casi sin parar y bueno, era distinto para nosotros y para todos los otros equipos, donde jugar en marzo en mayores no es lo que se viene acostumbrado a realizar, y bueno, creo que en eso, tanto con eso como con el marco de estudio que había, me parece que ellos tenían una localidad muy fuerte y bueno, sabíamos que enfrentábamos un torneo muy difícil. El balance, independientemente de la medalla, si es que se puede separar la medalla de oro en los Juegos del Sur, creo que fue más que satisfactorio para Argentina, ¿no? Y sí, yo no lo dejo de poner en el entorno que corresponde la alegría, la satisfacción por haber obtenido un título, que no es algo que pase todos los días, pero también, y pongo, tengo que poner en la balanza que Brasil no participó del torneo, y eso, más allá de que no sea ni culpa mía ni de ninguno de los argentinos, bueno, no es un tema que podamos desconocer, así que claro. Creo que hay que festejar con mesura, con tranquilidad, y hay que seguir trabajando. Me parece que en estos casos, obviamente que peor era no haber ganado el torneo, pero bueno, las ausencias de Brasil y Venezuela, me parece que al torneo lo... Bueno, le bajaron un peldaño de expectativas, así que es como que teníamos la obligación de ganarlo y por suerte se pudo dar. Cristian, conocés Chile por haber trabajado mucho tiempo allí. ¿Cómo se vivieron los Odesur, o cómo se están viviendo? Teniendo en cuenta tu conocimiento, la idiosincrasia del deportista de Chile, hablábamos con Julio Lamas y él lo veía como algo muy satisfactorio la participación de Argentina la semana pasada. Vos conociendo a Chile y al deporte de Chile, ¿cómo han vivido esta semana y cómo continúa siendo esta historia de estar organizando los Odesur? Mira, yo hoy el deporte de alto rendimiento es igual al signo pesos, no, signo dólares. Y hoy Chile tiene una inversión muy grande. Detrás del deporte está el Comité Olímpico y la Secretaría de Deportes Unificados, y juntos crearon el ADO, que es un ente del Estado, que Asociación de Deportistas Olímpicos, con empresas de las 10 empresas de las más reconocidas del país, con un aporte enorme en lo económico al deporte, a todos los deportes, y esto es de esperar que ellos en el mediano plazo den un salto de calidad, porque hay muchos entrenadores extranjeros trabajando en todos los deportes, en las selecciones, han mejorado mucho su infraestructura, tienen, bueno, en el caso del básquet femenino tiene una jugadora que fue WNBA la temporada pasada, ahora está jugando en la Liga de Turquía, que es una de las mejores del mundo, y bueno, van creciendo a mi entender, a pasos grandes, y bueno, y lo bien que le hace. Nosotros, me parece a mí que Argentina necesita de que todo lo que tenemos alrededor mejore, ¿no? Que si mejora Chile, si mejora Uruguay, si mejora Venezuela, si mejora Colombia, nos va a obligar a nosotros a esforzarnos el doble, a multiplicar esfuerzos para ser mejor. Así que bienvenido sea eso. ¿Te sorprendió la actuación de alguna jugadora? ¿Viste algo diferente en el equipo, la evolución de alguna? Y me parece que las jugadoras que habían estado en otros equipos, en otras selecciones, en este caso tenían otro rol. Y me parece que, bueno, Ornella Santana, Andrea Boquete hicieron un torneo muy bueno. Steffi Thomas y también hizo un torneo muy bueno, una final muy buena. sobre todo en la faceta ofensiva, ¿no? Esa, en el tema defensivo todavía tenemos que acoplarla a nuestro sistema. Y después, bueno, también ha hecho un buen torneo Natasha Pérez. En fin, creo que sin dejar de lado que siempre nos comportamos como un equipo, me parece que ellas hicieron un gran torneo. ¿Y cómo viste en general el nivel del torneo? ¿Era lo que esperabas? ¿Hubo crecimientos? Y el torneo se va emparejando. Ecuador, hoy dirigido por Eduardo Pinto, ha evolucionado mucho. Es un equipo con 90% de sus jugadoras de raza negra que corren y que saltan mucho y que ahora están más ordenadas con Eduardo. Bolivia, a pesar de haber salido último, yo veo que de a poquito va dando pasos. De hecho, en los varones estuvo a punto de ser bronce, y eso era algo impensado. Y me parece que este emparejamiento que va teniendo Sudamérica nos va a hacer crecer en la medida que bueno, entre todos nos podamos proponer emparejar hacia arriba. Y en el medio de todo esto, la confirmación de 22 equipos para el Federal Femenino, cosa que imagino que también en tu cabeza, en la planificación, en todo esto que han soñado de tener una competencia diferente a la que venía teniendo el básquetbol femenino en la Argentina, debe ser algo también muy satisfactorio. Y a la misma altura de la medalla de oro. Para mí está a la ¿sí? misma altura de la medalla de oro. Es un logro importantísimo. Se ha trabajado mucho estos meses para que distintos puntos del país puedan tener básquet femenino en una instancia nacional, y es de esperar que esto repercuta en equipos vecinos para que los próximos años pueda crecer el número y pueda haber básquet en casi todos los puntos del país. La verdad que eso a mí me, el viernes, cuando en el medio del torneo nuestro y mirando videos y demás, cuando leíamos los 22 equipos, la verdad que a mí me puso muy contento eso, y lo pongo a la altura de lo que es el logro de la medalla. Sí, porque evidentemente el mejoramiento de la competencia interna hace que eso rebote en la selección argentina. Y en el mediano plazo sí, en el corto no, hasta que se acomoden... Hasta que se acomode todo. Exacto. En el mediano plazo va a dar más entrenadores, más árbitros también mejores, o en este momento en que se prioriza mucho la mujer árbitro en las competencias internacionales femeninas, también va a hacer crecer eso, y desde esas jugadoras que bueno, todos sabemos cuanto más hay para elegir, mejores para todos. Que esto pasa lo mismo, Matías, Cristian, perdóname, Mati, que te interrumpí justo cuando ibas a preguntar, como cuando arrancó la Liga Nacional. Había todo un gueto de jugadores que estaban nucleados en diferentes federaciones importantes, por decir alguna, Capital Federal, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, pero que estaban dispersos el resto por todo el país. Y al no competir esos jugadores contra los mejores, siempre ganaban los mismos, o casi siempre ganaban los mismos. Lo mismo pasa en el femenino. Entonces, no es solamente que van a aparecer jugadoras de la noche a la mañana, eso está claro, pero sí, al tener mayor competencia, mayor cantidad de clubes, mayor prensa y mayor difusión, van a aparecer las clínicas, se van a acercar los futuros entrenadores, las chicas van a tener un ejemplo donde poder mirar si van a tener ganas de practicar el deporte, van a aparecer algunos sponsors, se va a ir profesionalizando todo de manera tal que el crecimiento no va a ser en una temporada, en dos temporadas, en tres temporadas, ni en cuatro, quizás en 10 años, pero que seguramente en algún momento todo eso va a agrandar muchísimo más la base de datos y el nivel que tiene el básquetbol femenino hoy, ¿no? Tal cual, eso es así. Yo, bueno, era muy chico cuando empezó todo esto de la Liga Nacional Masculina, o sea, o no estaba en el medio y lo veía muy lejano, pero más o menos creo que esto puede ir por el mismo camino. Y otra cosa que para mí es muy importante dentro de todo esto es que, porque ya me ha comentado gente de que, bueno, al principio va a haber equipos de distintos puntos del país con la iniciativa de inscribirse y no sumar jugadoras extranjeras o no sumar jugadoras de renombre, porque el primer paso es inscribirse. Y yo creo que eso es lo correcto. Me parece a mí que hay que dar, los clubes tienen que dar un paso firme a inscribirse, a conocer cómo son las reglas del juego, digamos, y de a poco ir creciendo. Así que si todavía hay alguna diferencia con algunos equipos fuertes que pueda haber con Capital, no nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar de que ahí va a haber un piso de 22 equipos y que los tenemos que motivar a todos y que eso se pueda agrandar la próxima temporada. Así que eso me parece que va a ser muy bueno. ¿Cómo viste lo de la selección masculina, Cristian? Aprovecho para preguntarte, porque decíamos con Fabián, también consideramos que es muy saludable que se haya participado con el equipo que se participó, amén de los resultados que fueron abultados, pero además no solamente se gana una medalla, me parece que también allí se lleva un pedazo del básquetbol argentino y se muestra nuestra competencia interna, que tiene algo que ver con la respuesta y con lo que Fabián te preguntaba en la pregunta anterior. Sí, yo lo vi muy positivo. A mí me parece que Julio tomó una gran decisión de que pueda ir el mejor equipo posible con de jugadores locales. Me pareció muy bueno que esté Campazzo. Campazzo no podía caminar por el estadio. Era una foto, un autógrafo. Era algo que... Y a mí me parece que eso nos hace bien a todos, porque Argentina marcó diferencia, porque no subestimó el torneo, porque no fue a jugar de paseo, lo jugó seriamente todos los partidos y eso a mí me pareció súper positivo cómo armó el equipo Juli y cómo encaró el torneo. Me parece eso bárbaro. Yo te puedo contar que la gente de Bolivia, los entrenadores de Bolivia estaban sorprendidos porque, bueno, nosotros los días anteriores habíamos preparado los partidos de Bolivia y me parece que eso es un poco marcar la seriedad de la que se está trabajando con que, bueno, sabiendo de antemano que a Bolivia le vamos a ganar y seguramente fue una diferencia, o sea, no desmerecerlo, no despreocuparse. Me parece que ese, bueno, fue la misma línea que lo que hizo el masculino en presentar a todas las figuras que fueron. Sí, tiene que ver con la integración, tiene que ver con mostrar un modelo que puede llegar a ser copiado y no que quede puertas adentro. Y me parece muy saludable lo que decís y lo que se hizo. Te hago una pregunta que está vinculada también al torneo federal femenino. Como entrenador de la selección, más allá de tu trabajo, ¿vas a tener alguna otra función en la estructura del torneo federal femenino? Y mira, hoy la verdad que tengo una que es un poco encubierta. Estoy atrás de Tolca empujándolo, lo mato a Correo, le digo, le cuento, me parece que está este equipo acá. La verdad que no tengo una función... para nada definida. Quiero que salga bien. Me preocupa que entre todos se pueda hacer algo bueno y alguna idea que pueda sumarle y que sea bienvenida también creo que puede sumar. Mi idea es estar en las, bueno, ahora vamos a definir, se va a definir cuántas conferencias van a dividirse, que eso lo maneja obviamente Tolca, y mi idea es estar en todas las conferencias pudiendo, bueno, ver en el NEA, estar en Misiones o en Chaco, que hay equipos anotados, y en todos los puntos del país estar para que también eso sea un motivo de... El estímulo para la jugadora, sabiendo que va a estar el entrenador de la selección argentina, me parece que puede llegar a ser lo más abstracto, pero lo más concreto como para plantearse un buen desafío. Sí, sin duda, para todo, para el club mismo, para... Yo sé que no es que vaya a Santander, porque en definitiva no, uno no... Va el entrenador de la selección, claro, más claro. Que, y eso me parece que es algo que incentiva, que motiva, que se sientan observados, todo me parece que es bueno. Así que ese es un poco, va a ser mi función con respecto al torneo federal. Cristian, el saludo enorme, gracias por tu tiempo, gracias por estar siempre, felicitaciones por esta gran victoria. Para nosotros no es menor, siempre es bueno tener una medalla, siempre es bueno que el básquetbol argentino, como le decía anoche a Julio Lama, ¿no? Porque la misma camiseta que defienden esta chica, Santana, Boquete, los chicos, Campazzo, Vildosa, es la misma que se pone Ginóbili y Escola, con los mismos colores, con los mismos números y con la misma publicidad. Así que, en definitiva, selección argentina, y siempre Argentina tiene que ir con los más importantes y a tratar de ganar o hacer la mejor. Ganar no, a veces se puede ganar. A competir. La mejor competencia posible de la manera más seria. Me parece que tanto el masculino como en este caso el femenino lograron, así que la felicitación y el reconocimiento para ustedes. Bueno, muchas gracias, Elisa, muchas gracias, comparto lo que decís y gracias a ustedes por estar siempre y no solo estar en momentos lindos, ustedes han estado siempre con la selección y bueno, gracias por su apoyo. Un abrazo enorme, Cristian Santander, el técnico de la selección argentina. Dale. El oro en los Odesur sí. Lo celebra de la misma manera que la creación del sí. Torneo Federal Femenino. Sí, muy bien. Muy bien. Y porque es un tipo que está comprometido con la competencia. Yo le preguntaba si iba a estar vinculado porque, hablando de gente idónea,